Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2951. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Pues con algunas lluvias, todavía el frente frío 25 acercándonos o encima de nosotros. Bajarán un poco las temperaturas, pero pues ya no como las de hace dos semanas que de veras nos hicieron titiritar. Pero bueno, seguimos disfrutando estas temperaturas deliciosas de Mérida, con algo de humedad por las lluvias, pero bueno, a disfrutar el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en esta tarde para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, pues esperando que estén ya listos para este rico fin de semana y que pues tengan sus planes para pasear por todo lo que viene siendo el estado de Yucatán, tan hermoso que es. Y la verdad, le invito a que vaya a darse su vuelta a Campeche si anda por acá. Francamente, está muy cerca, se come muy rico, está muy bonito, hay muchas zonas arqueológicas por allá, que si todavía no lo conoce, pues la verdad vale la pena echarse un brinquito para allá. Y por supuesto los alrededores de aquí, de Yucatán, que pues tampoco tienen nada despreciables, al contrario, son preciosos para visitar. Pero bueno, espero que tengan un bonito fin de semana. Y bueno, aquí Robert, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Estas 10 propuestas para combatir la desigualdad que propone esta organización Oxfam. A ver, platícanos, ¿qué es esto de Oxfam? Bueno, Oxfam es una conferencia, una agrupación de gente que siempre están pendientes de temas, la fuerza de lo que le acontece a la sociedad a nivel mundial. Ellos, por ejemplo, están muy a favor de combatir la pobreza, ellos están muy a favor de terminar con la desigualdad. Es una organización internacional que participa en muchos eventos, participa en dar conferencias, participa en Davos, está participando en lo que es estas juntas de Davos. Y bueno, Oxfam, búsquelo en oxfam.org, que es esta organización que pues puedes ayudar. Hay que, obviamente, es una organización que pide donativos, pero para hacer proyectos de la pobreza. Dice: acabemos con la desigualdad extrema. El año pasado, el 82% de la riqueza mundial generada fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial. Es hora de cambiar las cosas. Podemos diseñar un mundo económico que funcione para todas las personas y acabar con la pobreza de una vez por todas. No me sé lo que quiera decir Oxfam en sus siglas, lo estoy queriendo encontrar, pero aquí en su página no viene esa descripción de Oxfam. Pero bueno, hace campañas en todas partes del mundo buscando esa solidaridad, principalmente con los más pobres. Eso es lo que hace Oxfam. Es una buena organización. Y bueno, a mí, yo estoy inscrito ahí en Oxfam y me mandan regularmente todos sus participaciones y lo que están haciendo. Y pues evidentemente sacan información muy importante. Tienen especialistas que hacen estudios y que nos permiten dar una mirada de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y ellos ahora, en este tema de hoy, nos presentan la parte de lo que le llaman el catálogo para abatir esa desigualdad, abatir la pobreza. Y este decálogo lo dirigen a los, principalmente a los gobiernos, o sea, lo que tienen que hacer los gobiernos para disminuir esta desigualdad y disminuir la pobreza. Fíjate, me hace reflexionar qué necesitaríamos hacer nosotros como ciudadanos para lograr que sean escuchadas estas voces por parte de los gobiernos, uno. Y dos, pues indistintamente son acciones que si bien tiene que tomar un gobierno de un país, pero también lo tiene que expandir hacia la ciudadanía, ¿no? Ah, bueno. O sea, tiene que haber una colaboración ciudadana conjuntamente con una institución de gobierno, ¿sí? Para que se logren estas metas, sobre todo este decálogo que aquí proponen, que también muy interesante. Pero sí se requiere de esa participación. Yo creo que aquí lo que nos ha faltado por tantos años es esa coordinación y, por supuesto, la falta de interés que hay por parte de, pues, de gobernantes, autoridades, que desafortunadamente cuando tienen la ceguera de poder, porque pues ya llegaron al poder y ya pueden con un tronar de dedos pues hacer y deshacer lo que se les venga en gana, obviamente en algunos países. Hoy nos queda claro que, por ejemplo, pues en Estados Unidos pues tiene una consolidación muy buena, porque pues a pesar de que su presidente quiere tronar los dedos y hacer muchas cosas, pues no lo han dejado. O sea, hay un equilibrio de poderes en donde defienden a la mayoría. En el caso de México o en muchos países de Latinoamérica, pues eso desafortunadamente no existe. Es un poder, como quien dice, unilateral, porque los demás parecen que no existen. Es lo que dice uno, y los que están abajo de él acatan y hacen. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de esa ceguera de poder que le ha invadido a varios países de Latinoamérica y que pierden esta parte de ver un bien, pues ahora sí, mejor para la mayoría y pues obviamente lograr la alianza, la colaboración de la ciudadanía. Pues ¿cómo van a lograr la colaboración de la ciudadanía si la ciudadanía no confía en ellos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo describiste muy bien. O sea, los políticos en México, por lo menos, sé que en muchos países también de Latinoamérica, la única intención, y bueno, quizás no sea la única, pero la intención que reflejan es sus intereses personales, su enriquecimiento. Seguir apoyando a ese 1% de gente rica que quiere seguir acumulando más riqueza sin darse cuenta lo que provoca. Ser rico no está mal. ¿Qué provocas cuando tú te haces más rico? Esa es la parte importante. No estamos hablando de cantidad de dinero, estamos hablando de consecuencias de las políticas públicas que los gobernantes, por tener una intención pues equivocada con relación al bien común, con relación a verdaderamente representar a sus pues, ciudadanos, se pierden en ese poder, como bien lo dijiste, ¿no? O sea, esa ambición de poder los ciega, los pierde. Y por eso nosotros, bueno, hemos estado trabajando casi toda la semana trayendo temas para que lo escuchen los que son candidatos en ese momento para los puestos políticos, porque ya no creo que la ciudadanía ya no debemos solamente esperanzar a escuchar las propuestas que ellos traen. Hay que decirles a ellos cuál es la agenda que queremos que tomen en cuenta para ser gobernantes, ¿no? Y aquellos que se comprometan a tomar estos puntos, pues es por los que hay que votar, porque de otra manera seguir escuchando sus promesas de toda la vida y sus discursos de eternos de que simplemente nos van a sacar de la pobreza y nos van a hacer más felices y vamos a Eso, pues nadie se los cree. Bueno, por lo menos yo no les creo. Yo prefiero ser proactivo. Y bueno, si ya hay especialistas alrededor del mundo que están estudiando y que han y que establecen estas condiciones como las que les vamos a platicar, de lo que deberían de hacer en políticas públicas, pues yo se las pongo en la mesa. Y de eso trata el programa de hoy. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya vamos a empezar con la onda crioterapéutica, porque ahí viene el calorcito, viene el carnaval, viene los tamales, así es de que ya estuvo suave de cuesta de enero. Hay que empezar con la crioterapia, así es de que este fin de semana a retomar la hielera, limpiarla, darle su shineada para que quede lista. Y pues andar para donde usted vaya, hay que llevar su hielera. Esa es una receta médica. ¿Yo qué quiere que le diga? Esto es cuestión de salud. Así es de que, buen fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, aquí en los controles técnicos, en cabina. A Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en algún lugar de la nube, conectado con usted a través de las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, dele me gusta, y ahí estamos en permanente comunicación con usted. Así es de que, pues es un honor para nosotros que podamos conversar y platicar a través de las redes sociales. Y también, pues gracias aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias a usted también por acompañarnos. Y déjeme, antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, es una empresa de servicio de envío de carga fundada desde 1984. Cuentan con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán, aquí en México, con rutas que van de Panama City y Tampa, Florida, en Estados Unidos, Houston, Texas, también en Estados Unidos, Altamira, Tamaulipas, uno de los puertos más importantes a nivel nacional, Tuxpan, Veracruz, otro de los puertos también muy importantes a nivel nacional, y Progreso, Yucatán, por supuesto. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna y a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta. Tienen contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en su página web www.lineaship.com. Así es de que ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción, en la conversación de esta tarde. Estamos platicándole lo que propone, el decálogo que propone Oxfam, esta organización que lucha contra la pobreza extrema a nivel mundial. Y ellos proponen un decálogo de lo que debería de hacerse cargo los gobiernos para reducir esta desigualdad económica y esta pobreza. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el decálogo, pues entre lo que dice, pues el primero es consolidar un sistema de seguridad social universal efectivo. Fíjate qué importante, me suena la palabra universal. En México tenemos un problema porque tenemos tres niveles de policías diferentes. La policía municipal, la policía estatal y la policía federal. Y a eso agrégale el ejército, la marina y las fuerzas especiales que se han conformado. O sea, tenemos como 7 u 8 policías, que todo debería de estar unificado en una sola policía. Y por eso tenemos problemas de seguridad en todos lados, porque pues echan la culpa unos a otros. El problema de la delincuencia que penetra a los cuerpos policíacos, porque pues al tener tantos cuerpos policíacos y se les paga mal, pues no hay coordinación, no hay comunicación y pues los malhechores hacen uso de esto. Entonces, interesante la propuesta de esta gente, y porque esto es un problema, sobre todo en Latinoamérica, muy creciente. Totalmente, Robert, y bueno, también agregar pues que esa falta de comunicación y esa influencia de intereses para cada nivel o para cada segmento, como tú lo mencionaste, el municipal, el estatal, el federal, cada uno pues se rige por sus propios intereses, por su propia autoridad, y bueno, desafortunadamente, ¿dónde está el ente que debería regular a todos y coordinar a todos para que se vayan enfocando en un mismo propósito y en una meta? Entonces, lo que yo visualizo en estos aspectos es esa falta de planeación, ¿sí?, y de coordinación, pero más que nada planeación. El de que cada quien llega a la mesa a ejercer su poder. Ah, claro. Y cada quien, en lugar de apegarse al menú que tenemos enfrente, empieza a pedir otras cosas y vuelve loca a la cocina y vuelve loco a los cocineros y vuelve loca a todos, ¿no? Algo así es como veo que hoy en día sucede en el poder de pues ahora sí que de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, hablando también, ampliando este tema de seguridad social, no nada más son las policías, ¿no? Podemos hablar del seguro social, podemos hablar de también cuántos organismos de seguro social hay, FOVISSSTE, ISSSTE, los de la Marina, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta los de Pemex tienen su propio sistema de seguridad social, sus sistemas de pensiones. Entonces, ellos proponen un sistema integral de seguridad social universal efectivo. ¿Se puede? Claro que se puede. En muchos países lo han implementado. Podemos aprenderle de muchos países para poder hacerlo. Lo que falta es voluntad de nuestros políticos. Por eso, este decálogo, pues espero que lo tomen en cuenta los que están contendiendo ahora para gobernar, ¿no? El segundo punto es incrementar los recursos de las 5 entidades federativas más pobres de cada país para mejorar la infraestructura, fíjate, escolar, contribuir, construir nuevos hospitales, aumentar las becas para estudiantes de bajos ingresos, en especial en el nivel medio superior. Es clarísima la línea que tiene que seguir un gobierno. O sea, si usted va a ser gobernante en un estado donde hay extrema pobreza, hay que apostarle a la infraestructura. Escuelas, hospitales, para que la sociedad, pues, logremos contribuir a que salgan de esa pobreza extrema. El gobierno lo tiene que hacer, sí, a través de políticas públicas. Claro, y además ellos son los que tienen los recursos, ellos son los que recaudan los impuestos, ellos son a fin de cuentas los que deciden hacia dónde se va a vertir la economía recaudada por la ciudadanía, en qué, a qué estructuras, a qué nichos y qué mejoras. Entonces, pues te repito, si esas decisiones están basadas en el antojo de cada uno, pues por eso estamos como estamos, porque no hay una planeación, no hay una meta a llegar. Que sí, queremos incrementar la productividad y de México o de diferentes países, es cierto, pero pues ¿a costa de quién? ¿O sacrificando a quién? Es, por eso la desigualdad en la que caemos, porque sacrifican a los más pobres. Es que pues muchos partidos políticos, si no tuvieran pobres, pues no tendrían... quórum. Bueno, eso, pues sí, no ese es un seguidores. Fenómeno político que pero sucede. Pero mira, a fin de cuentas aquí el tema yo creo que es la acumulación de riqueza que se estanca porque la acumulan y la separan y no está fluyendo. Yo creo que ese es el meollo es del correcto. Asunto. Es uno de los... Que la economía para hacerla crecer hay que sacarla a circulación. Entonces, cuando hay esa parte de acumular y guardar, es lo que sucede y es lo que estamos viendo en este en esta desigualdad. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Espero que usted esté disfrutando, relajado, tranquilo, saliendo de trabajar, listo para irse a disfrutar el fin de semana. Me acompaña Laura Alcalá y tiene su ventana ecológica. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué claro, nos traes claro ahora? Que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y fíjate, Robert, me topé con una nota interesante del maltrato animal como predictor de violencia doméstica. Fíjate. Ah, claro. Fíjate. Y pues bueno, aquí en un estudio que hicieron y una plática que dio un veterinario de la Comisión Ética de la AVEPA, nos platica que cuando hablamos de la violencia doméstica, casi siempre a quienes incluimos son a las mujeres como víctimas. Sin embargo, nos olvidamos de los ancianos, de los niños que también sufren en esa misma medida la violencia en los hogares y también nos olvidamos de los animales que viven en esos hogares, ¿no? Entonces, pues esta violencia doméstica oculta su dolor en el entorno de que pues muchas veces pues no hay la demanda, no hay la comunicación. Lo que predomina es la vergüenza y por eso hay un silencio a cambio. Y que bueno, también pues este veterinario que escribe esta nota, pues habla de cómo el maltrato a los animales en el contexto de violencia doméstica, pues es un campo de estudio novedoso y que todavía no está desarrollado en nuestro país, que además puede proporcionar valiosa información pues para elaborar estrategias para ayudar a las víctimas de esta violencia. O sea que en pocas palabras lo que estamos viendo en cuanto a los análisis que se han hecho y que no se están tomando en cuenta, es ver el reflejo de ese nivel de violencia que existe al maltratar a una mascota en el hogar, que tarde o temprano se convierte en una violencia hacia los miembros de la familia, ¿sí? Estoy seguro que sí. En el hogar. Entonces, es un foco rojo alarmante en el que hay que fijarse y que, bueno, ¿qué podemos hacer? Híjole, pues en este caso, pues... Pues simplemente si usted maltrata mascotas, no las tenga. No, pero... Regálelas, pues sí, sí, y vaya con un psicólogo. Eso es. O sea, y no, más que nada, si vive en un hogar donde alguien está maltratando a una mascota, pues hay que darle atención a ese alguien. Si, por ejemplo, se trata de un niño que tal vez requiera de esa ayuda psicológica, de esa atención, ¿sí? Si se trata de un adulto, pues todavía más... más serio, porque en un momento dado se puede voltear con uno que es miembro de la familia y también ser ya víctima de esa violencia. Entonces, pues ya ahí sí alarmar a las autoridades, demandar ese maltrato animal, que ahora ya están protegidos y ya se puede hacer esa demanda, pues precisamente preveniendo que más adelante esa persona se convierta violentamente hacia las personas. Entonces, pues es un punto de estudio interesante y que pues hay que hablar al respecto, hay que denunciar al respecto, no guardar el silencio y, bueno, no permitir pues ese maltrato animal, porque eso deriva también en esa violencia doméstica, desafortunadamente. Y pues me parece muy interesante esta nota, algo a lo que hay que prestarle atención y, más que nada, invitar a nuestros amigos radioescuchas a que se informen más al respecto y para saber qué hacer. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de casa, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida o de ahorro para el retiro. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura y verá, converse con ella, mire, para que le asesore adecuadamente con la respecto a los seguros. Bueno, regresamos con la conversación. Estamos platicando sobre esto que Oxfam, esta organización, lanzó su propuesta para combatir la desigualdad. Mire, déjeme darle un dato, es interesante. Esta Confederación Internacional propone un decálogo para reducir la brecha entre ricos y pobres, puesto que en América Latina y el Caribe, 16% de los trabajadores asalariados están en situación de pobreza. O sea, no nada más que no ganan bien, sino los asalariados están en situación de pobreza. México forma parte del 25% de los países más desiguales del mundo, así lo informó Oxfam México. La Confederación Internacional, compuesta por 17 organizaciones no gubernamentales, a través del informe México Justo, propuestas de políticas públicas contra la desigualdad, el cual fue lanzado este martes. ¿Sí? Estamos hablando de esta misma semana. Dentro del informe, Oxfam propone un decálogo para reducir la brecha entre ricos y pobres, puesto que en América Latina y el Caribe, 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de los trabajadores por cuenta propia se encuentran en situación de pobreza. Ya les hablamos del primero, consolidar un sistema de seguridad social. El segundo, incrementar los recursos en entidades federativas más pobres. El tercero, a nivel nacional, enfocar los recursos a incentivar la matriculación escolar en niveles medio superior, el cual cuenta con la mayor deserción entre estratos de bajos recursos. Claro, porque pues si tú no tienes recursos suficientes, pues no tienes acceso a una universidad, a estudios medio superior, y hay mucha gente que renuncia en sus estudios porque tiene que ir a trabajar para ayudar al gasto de la familia. Entonces hay que incentivar que la gente estudie una carrera media superior. Eso es importantísimo. Claro que sí, para tener más oportunidades, más visión de lo que puede hacer la persona, porque a fin de cuentas, cuando tienes un estudio del nivel superior, pues se activa más la creatividad, Robert, porque tienes un conocimiento más amplio, tienes una experiencia diferente a la que cuando no tienes un estudio superior. ¿Por qué? Por el simple hecho de convivir pues con maestros, con empresarios, con otros compañeros de estudio que piensan de manera diferente, que viven de manera diferente y que eso aporta a esa nueva visión de qué posibilidades tienes para ejercerte profesionalmente en la vida económica. Y que muchas veces perdemos de vista esa parte. Porque a veces decimos, pues ¿para qué quiero el papel si de todos modos puedo acabar como taxista? Porque nadie me va a contratar. Porque no hay oportunidades de trabajo. Sin embargo, perdemos el punto de vista de que esa experiencia de haber cursado ese estudio superior nos abre la mente a nuevas posibilidades y a ser más creativos, Robert. Y que mucha gente, por haber estudiado una carrera, créeme, hay muchos que ya no son empleados. Lo que buscaron desde un inicio, cuando vieron y convivieron con sus compañeros de ese estudio superior, definieron, les permitió pasar una etapa en la que definieron que no querían tal vez ser empleados y pusieron sus propios negocios. Correcto. Tuvieron la creatividad de darle la vuelta a pesar de la competencia, de hacer un producto único, de hacerlo diferente y de hoy tener una empresa. Entonces, esas posibilidades se logran cuando tenemos esos estudios superiores y que también hay que contemplar esa parte, la importancia de permitir que más gente del país pueda tener acceso a esa. Así es. Y bueno, aquí la invitación es, por lo menos aquí en Yucatán, sé que tenemos buenos niveles de universidad, tanto públicas como privadas. Es la voluntad de los alumnos el verdaderamente seguir estudiando. Es una manera de salir de la pobreza y creo que debemos de incentivar a mejorar las condiciones también laborales de los maestros para que tengamos mejores niveles en quien nos educa a nivel superior. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación y darle cerrojazo a este tema que le trajimos el día de hoy. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Y déjeme decirle, National Soft es una empresa ejemplo de lo que estamos hablando. Ellos tienen la distinción de ser socialmente responsables, tienen varias certificaciones que lo convierten en una de las empresas en donde todo mundo quiere ir a trabajar, porque pagan bien, te estimulan para que te prepares continuamente. Ellos son líderes en el desarrollo de software de varias aplicaciones que han tenido mucho éxito a nivel mundial. Es un ejemplo de administración moderna dentro de todo este contexto del buen vivir, de provocar en sus stakeholders, o sea, todos los que tienen relación con esta marca National Soft, pues están orgullosos del desempeño de la empresa, se preocupan por sus trabajadores, se preocupan por su medio ambiente, se preocupan por su comunidad. Y además, pues ellos son líderes en este desarrollo de software que hacen desde Yucatán. Es un verdadero ejemplo de empresa. Les mandamos un saludo y bueno, pues ellos son patrocinadores de Fórmula en los Negocios. Orgullosamente estamos de ellos. Comunícate con ellos en 941-5077. Pídeles que te hagan una demostración gratis y sin compromiso de sus aplicaciones que tienen, sobre todo la de Soft Restaurant, que es una aplicación para la administración de restaurantes. La mejor, la más grande, nomás está en 27,000 restaurantes a nivel mundial. Usted dirá, cómo están haciendo la chamba nuestros amigos de National Soap. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos platicando sobre estos decálogo, estos 10 puntos que establece nuestros amigos de Oxfam para abatir la desigualdad en los países como México, que nos encontramos con esta problemática. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues con una política industrial para que la clase trabajadora mexicana pues pueda insertarse en el mercado internacional con empleos dignos y de calidad. Fíjate, interesante, porque ahora que se está discutiendo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos están pidiéndole a México que pague mejores salarios en la industria. Sí. Y México está renuente a hacerlo. Quizás entienda por qué, porque entonces va a perder competitividad en las plantas que hay aquí en México y que por eso los inversionistas las trajeron a México, porque el costo de pagarle a los empleados es menor que dejarlas en Estados Unidos o dejarlas en Canadá, porque allá sí les pagan más. Pero también hay que tomar en cuenta que la mano de obra mexicana es muy calificada. Ah, claro, Roberts. Claro. Pero les pagan mal. Pero les pagan mal, sí, cierto. Y eso está mal porque se convierte en una ventaja competitiva para que tengas inversiones en México. Que es una paradoja. Sí, porque provocas una desigualdad terrible. Es correcto. Entonces, aquí yo creo que el punto es que los empresarios, y aquí sí vamos hacia los empresarios, pues paguen mejor a sus empleados, que sacrifiquen su acumulación de riqueza. Claro. Ahí es donde está la redistribución adecuada de la riqueza. Irrigación. Entonces, bueno, esto también debe de ser provocado por una política pública. En lugar de estar coludidos con los empresarios que quieren esclavizar, pues que les exijan que paguen buenos salarios. Que a lo mejor les digan, oye, si tú pagas mejores salarios a los trabajadores, yo te reduzco los impuestos. Por favor, ¿cuándo oye, vamos a escuchar bueno, algo así? Eso es parte de lo que la política esta que propone Oxfam es. El otro es elevar el salario mínimo hasta la línea de bienestar, seguido de aumentos graduales de acuerdo a la inflación del país, claro. Esta es una medida que ya no puede retardarse. Pues sí, pero ve la inflación con la que empezamos este año y no han subido los salarios. ¿Cuántos años llevan sin subir el salario mínimo? Sí. Y tienen 10,000 pretextos los políticos. No, que les da miedo que si subimos el salario todo va a subir y la inflación. Sí, pero sí, la inflación está por todo lo que se han robado. Pues, claro. Oye, a cada inversión que viene a México, le sacan su mochada, se la roban. ¿Qué tiene que hacer el inversionista que viene acá? Tiene que subir los precios. Claro, y pagar menos a los empleados. Claro, para recuperar claro. El manojo que tuvo que pasar debajo de la mesa para que le dieran permiso para estar aquí. Exactamente. Tiene que cubrir los costos. Sí, porque no son centavitos lo que piden. No. Entonces, bueno, estas son cosas importantes. Ojalá los candidatos a que nos quieran gobernar tomaran en cuenta estos puntos. El otro es la creación de mecanismos innovadores para la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. Eso es lo que yo creo que por lo menos en México a todo mundo nos queda claro, que debe de haber rendición de cuentas y transparencia. Aquí en México lo que tenemos que hacer es que pongan a un fiscal general que no esté coludido ni con empresarios, ni con gobernantes, ni con políticos, ni con partidos políticos. Así como el dog que le pusieron a Donald Trump, o como le dicen, el perro. Sí, al director del FBI. Que además es incorruptible. Incorruptible. Es así correcto, es. Así necesitamos uno aquí, un Mueller se llama. El otro punto es restablecimiento de un impuesto a la herencia. Yo... Porque aquí... Explícalo, porque ese sí no lo entendí. ¿A qué? ¿Le quieren poner otro impuesto a la herencia? A la herencia, ajá. Sí. Porque aquí las grandes empresas son las que menos impuestos pagan. Entonces yo te cedo a ti porque eres mi heredero, te cedo mi fortuna y tú no pagas impuestos. O sea, que empiecen a pagar. Que empiecen a pagar, digo, bueno, yo le pondría otras cosas para que las grandes empresas paguen impuestos, son los que menos impuestos pagan. Claro. Y sería otro de los puntos. Otro punto dice mejor recaudación del impuesto predial sobre la propiedad. Pues sí. Bueno, eso ha mejorado mucho, por lo menos aquí en Yucatán, con los descuentos estos famosos que ponen, que en enero el 20%, el febrero el... no sé, va bajando, ¿no? El caso es que, espero, pues aprovechando, recordarles, ya va a terminar enero, paguen su impuesto predial. y pues sí, yo creo que la recaudación, al menos aquí en Yucatán, ha sido una mejora tremenda. No sé cómo están los demás estados del país, pero sí la recaudación. Y además la conciencia de pagarlo. Sobre todo conciencia de pagar. Sí, y de las mejoras, que sí hemos visto las mejoras de las calles, mejoras de parques, mejoras de algunas cosas. Pero ha faltado. ¿Se pueden hacer más? Sí, estoy de acuerdo, definitivamente pudieran hacer más. Sin corrupción. Sin corrupción y sin robo de recursos. Y bueno, el último punto, y fíjate, me llama la atención, dice evaluar y diseñar un piloto para implementación del ingreso básico universal. Esto es algo que uno de los candidatos a la presidencia está proponiendo, el ingreso básico universal. Es una manera de abatir la pobreza. A cada ciudadano de este país le toca una cantidad X, sin ningún requisito de nada, o sea, sin ninguna condición, simplemente por ser mexicano, te toca un ingreso básico universal, punto. Indiscutible, no te lo tengo que ir a vender, no es para los partidos políticos y pararse el cuello, es a nivel constitucional que se establece el ingreso básico universal. No te lo da el partido político, no te lo da el gobernante, te lo da el Estado establecido en la Constitución. Es darle a la gente... En lugar de tantos programas que para la pobreza fallidos y que nomás, y corruptibles además. Y se llevan la sí, es correcto. Sí. Ese es el último punto. Pero bueno, se nos acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.